Hola, quiero hacerles un anuncio. Las pruebas de VIH-Sida son importantes para todos, ya que la pronta detección de esta condición ayuda a mejorar la calidad de vida. Ya sea que tengas una vida sexual muy activa o no, las pruebas son recomendables cada 3 o 6 meses. Recuerda, una pronta detección es lo mejor. Acércate a los centros de salud e informa. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. Uy, sí, pues sí, regresamos con una canción así como que tranquilita, ya después del relajo de la fiesta de ayer. Pero yo creo esperen, que todos... esperen que en 2 minutos se pone que todos vamos a bailar. Sí, se pone buena esta rola más adelante. Es de las Pussycat Dolls, es Hush Hush, por si les hush, gusta. Hush Hush, perdón. Ay, o sea, rato igual como Jacob es, yo soy Sao. O sea, bueno, saludos a Pander hasta allá, hasta Memphis. Y sí, de hecho hace rato hice un Jacob porque dije, Manhunt, there for 11. Ay, sí, no, pero te mandamos un abrazo, esperamos que estés muy bien y que todo te esté tratando muy bien allá en Memphis. Y pues bueno, vamos a entonces ver. Entonces comió muchos osos de allá. Lo está haciendo. No hablamos de cosas obvias. O sea que ya no vamos a hablar. O sea, ya vamos a hablar de bueno, voy a leer un comentario como para tratar de regresar un poquito al tema. Ahorita en el corte estuvimos platicando de otras cosillas por ahí. Pero bueno, Enano nos dice: empecé a buscar en páginas acerca de osos y chubis y he sido bien aceptado en ambas comunidades. Muy bien, ya me siento parte de... Antes me sentía excluido, pero era por mi ignorancia. Oigan, en verdad yo les agradezco que exista el jueves de chat y que exista un tema, ya que esto en algunas páginas... Estoy en algunas páginas y no tienen un día de chat y qué tema tratar, ya que pues se vuelven rutinarias. Ay, bueno, pues muchísimas gracias, pues son así como que ideas que de repente nos salen. Nacen. Y qué bueno que te sientas parte, ¿no? Yo creo que eso es lo importante en este rollo de osos, de verte como un oso. De sentirte un oso. Claro, y finalmente la dinámica del juego de chat se crea para esa razón, para convivir, para integrar. Y pues bueno, yo sé que algunos de ustedes, como en el caso de Nano, que está en Ciudad del Carmen, ¿no? En Veracruz, me parece, sí. Pues puedes estar lejos, pero eres parte de, ¿no? De la comunidad. Siempre eres parte de la comunidad, pero de manera más activa, ¿no? Convivir con otras personas y aportar cosas como comentarios para este podcast. Claro, sí, sí. De hecho, yo igual le mando un saludo a mi curso. Él es de Perú y él se conecta a los jueves de chat. De hecho, el comercial de las pruebas de VIH, él nos hizo el favor de hacerlo. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema. Estamos hablando de este rollo de los osos, ya hablamos sobre las complicaciones de que si había traumas antes de. Ahorita vamos a hablar ya del después de. Ahora, ¿qué es? Ya siendo el oso, ¿cómo se sienten de ser osos? Y más que nada, ¿qué es lo que les gusta de ser osos? Bren. ¿Qué me gusta de ser oso? Ay, ahora sí que... Toda la comunidad en sí, o sea, la calidez que existe con todos, no sé, el tipo de ambiente que, como dije hace un rato, me identifico mucho con ellos, es gente gordita que, ahora sí, como bien dije, que deja vivir, entiende de sus problemas, de lo que nos sentimos y que entre nosotros mismos también nos echamos la mano. Hay mucha camaradería en ese aspecto. ¿Ustedes creen que hay competencia entre los osos? Como normalmente de repente se ve en la comunidad gay. O sea, por ejemplo, por ser la más perra, la más bonita, la más... O sea, todo ese rollo que... ¿Sí creen que haya como que se desmadre? Yo creo que sí, como en cualquier comunidad, ¿no? Pero no sé, como que no somos tan... Obvio. Ándale. O sea, no, a diferente escala, ¿no? Ajá, es diferente escala, no es tan extremo como en otras ocasiones. Bueno, perdón, yo creo que más bien me parecería que no es como la norma, ¿no? Como hablábamos. O sea, sí existe como en toda la comunidad, es diversa, hasta dentro de la propia comunidad oso hay de todo, porque también va a haber, como decíamos, no, es que los osos no somos tan fachos. Y no, yo conozco osos que son super fashion, ¿no? Saludos entonces, a mi hijo cachorro. Ajá, entonces digo, hay que hablar de que no hay esa competencia entre los osos, es decir, de que, bueno, finalmente somos también humanos y siempre como ser humano vas a tratar de, vas a tener envidias, vas a tener pasión, vas a tratar de ser mejor que alguien o te vas a sentir intimidado por alguien, o sea, y vas a caer destacar, es algo que es propio, ¿no? De nuestra raza. humana, entonces, pero yo creo que no es como, el acento es otro, ¿no? Yo creo que nosotros en la comunidad como que, a mí pues lo que más me gusta, ¿no? De que aquí en la comunidad nosotros como que te dicen, okay, si en el ambiente gay, todo es de que, güey, ¿qué ropa traes? ¿Hasta qué perfume nuevo tienes? ¿O cuánto tienes? O sea, ¿qué tan trabajado está tu cuerpo? Esas cosas, o sea, igual un poco más superficiales. Igual en el ambiente oso, no todos, pero sí un gran número de osos como que llegan y te dicen, lo primero que te dicen es que, güey, relájate. O sea, acá no nos importa eso, ¿no? Entonces, o sea, sí sucede, ¿no? Hay una comunidad, pero yo creo que como que el ambiente es bastante relajado, ¿no? O sea, no te estás fijando de qué lleva ropa, lleva el otro y esas cosas, ¿no? Habrá quien sí, pero no todos, digo. Sí, pues, comparto completamente tu idea y ahora sí, como dicen, en esta vida pues se va a ver de todo un poco. Y lo que me gusta así como mono, es eso, que precisamente nosotros no somos tan así de que estamos preocupados que, ay, cómo te ves, que si estás musculoso, que si estás bonito, estas cosas. Simplemente aquí somos como que más alivianados, un poco más más tranquilos. Hay quienes sí se preocupan, ¿no? En la comunidad, ¿no? Hay quienes sí, hay quienes les vale, ¿no? O sea, ah, yo me pongo esta camisa aunque no conviene con mi pantalón, que es más da, ¿no? Pero hay gente que sí, ay, no, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y es válido. Y si te hemos dicho que de una otra manera también te produces, ¿no? O sea, digo, a otra escala, no te vas a ir a una fiesta de los dos, tienes que mostrar pelo, panza. O igual ponle, o sea, no sé, te arreglas la barba. O si te gusta que te la vea, si te sale mucha barba, igual te la dejas crecer y no te la arreglas para que veas a tu pida, ¿no? Dicen, y así como más testosterona, ¿no? Esas cosas que funcionan también para nosotros, es otro código. Oye, tú, Baltasar, ¿qué es lo que más te gusta de ser oso? ¿Qué es lo que más me gusta de ser oso? Uno, que me dejan ser yo. Y dos, que puedo convivir con gente de todo tipo de conductas. y chévere, ¿no? O sea, más fuerte. Y y que van a ir criticando la voz. Ah, no es cierto. No, y más que nada es eso, o sea, que hay de todo un poco, hay de todo y no discrimina, ¿no? Tanto gente delgada como gente gordita, extremada, entonces se puede convivir bien, se puede convivir muy padre, ¿no? Entonces, y no estás como que, ay, qué asco, quítate, ¿no? Sí, okay. Con respecto a esto, decías que son incluyentes, Midway, una de sus valores es que son incluyentes y todo eso, pero ustedes en su vida, ¿cómo lo llevan? ¿En realidad tienen así la amiga jotita, una que le gusta vestirse de vez en cuando, está defectuoso del tacón, que se cae de la barba? ¿Cómo son sus amistades? ¿En realidad sus amistades son diversas o tienen mejor y mayor relación solamente con los osos? Amigos heterosexuales, bugas, chavas putonas, etcétera, etcétera. No, yo ahí sí puedo decir que sí tengo una diversidad de amistades. Tengo amigos desde muy varoniles hasta también dos que tres jotitos por allá que no voy a decir nombres, pero trabajan conmigo. ¿Una se parecía a cuál? ¿A la de Hop? ¿A la avestruz? ¿A la...? ¿A quién? Ah, el el de la película de Hop. El... Ya. Así con todas las plumas y todo. Ya que... Pues sí, ya sé quién. Ya sé quién. Pero ellos, pues. Pues vean la película. No sean piratas. Compren la original. ¡Ay! Sí, estoy súper de acuerdo. Ok. Y además de que se ve mucho mejor. ¿Tú, Balta? Yo, sí tengo todo tipo de amistades, pero de los que así, como que más frecuento, pues son osos. O sea, lamentablemente, desafortunadamente. Tengo amigos heteros, tengo amigos gays, de todo tipo, amigas lesbianas no reconocidas, tal vez sí, pero pero de las que toman unas copas y ya se ponen cariñosos con las algo así, y algo así, pero sí, con los que más trato pues son osos, ¿no? Ahora sí, Breno es el amigo más cercano porque me queda en Cancún. Y en playa pues no he conocido mucha amistad. Hay unos osos en Cancún, sí, pero por la misma profesión en la que estamos, pues hacemos que un poco muy reservados, ¿no? Entonces no podemos así como que hacer fiestas o salir, pues, aparte que también tiene sus responsabilidades como pues con su pareja. Entonces, claro. Yo le quiero mandar un saludo a Pedro de Playa del Carmen. Igual le quiero mandar un saludo a Max y a David, que están en la comunidad de Midway. Sí, sí hay osos en Playa del Carmen. Sí. No, claro. De hecho, Pedro, en la página lo puedes encontrar. Pedro. Sí. Conocemos a Pedro. Ok. Conocemos saludos a Pedro. Ok. Saludos. El siguiente está Pedro, saludos. Bueno, voy a leer un comentario de los del jueves de chat. Benja Solo dice que le mandamos saludos a Benja Solo, ¿verdad, Preno? Él dice, el físico es lo de menos, lo importante es lo de adentro. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que al final de cuentas mucho que le da este valor, aparte de que, bueno, a nosotros, por ejemplo, nos gustan los gorditos. Uh-huh. Pues es el hecho de también encontrar, más allá del físico, pues tratar de llevarte bien con las personas. Así no, de que te sirve tener un cuerpo, por decir así, para nosotros bonitos y eso no está hueco de la cabeza, ¿no? Sí, dale. No, hay otra cosa que, yo siempre he pensado que de nada te va a servir buscarte, tal vez, una persona que sea carita, que tenga un buen cuerpo. Porque todos sabemos que ahora sí que nada es eterno y algún día con el paso del tiempo se va a deteriorar, se va a deformar y no lo vas a tener allá, pero lo que siempre sí vas a tener es lo que tienes acá dentro en el corazón. Hígado. En el corazón, el hígado. O sea, y ahí también vienen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que aunque físicamente nos gustan los osos, yo creo que, o sea, cuando te toca y no sé, o sea, también como hablamos hace poco, ¿no? De dar la oportunidad, así como damos la oportunidad de convivir con el resto de la comunidad gay. O sea, yo creo que ahí sería tema para otro podcast, pero sería interesante pensar, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Por ejemplo, que no te gustan tan, o sea, los gorditos. En pues tu caso, Javo. ¿Qué pasaría, ¿no? Ahorita que estás conviviendo con los osos y por ahí hay un gordito que... He salido con un gordito. Claro, pero por ejemplo, en tu forma, en su forma de ser y en la convivencia, dices, guay, qué padre, y puede ser que ahí surja algo, ¿no? Y también el hecho de que, pues no sé, o sea, igual a ti te gustan los gorditos, o sea, los ositos, ¿qué pasaría si tu pareja, o sea, o te gustó un flaquito, ¿no? O tu pareja por alguna situación, incluso de salud, no sé qué, empezaba a quedar flaquito, no lo vas a dejar de querer, entonces allí... Ese es otro punto, ¿qué pasa cuando un oso, por cuestiones médicas, whatever, tiene que bajar de peso y deja de ser el osito que era? O sea, si lo conociste, pues, por ejemplo, a Chucho, ¿no? Gordito, igual, y baja de repente de peso brutalmente por cuestiones médicas y llega a pesar 56 kilos. ¡Dios! ¡Cristo! ¡No! ¡Se está muriendo! ¡No! ¡No! Operación o whatever, ¿no? No, o sea, yo creo que... Le doy de comer. No, ok, pues, yo le he dicho, ¿no? O sea, si los días quedas calvito, si te falta una pierna, no sé, o sea, vas a ir gustando, o sea... Pero, digo, te voy a hacer que amando y eso es lo importante, ¿no? Y ya de allá, pues yo me acomodaré, ¿no? Tal vez, pues la prótesis se quita y lo puedo manejar mejor, o sea, no sé. Aparte a mí, por ejemplo, yo le dije, cuando se quede sin pelo, los calvitos se me hacen así como hot. Pero esa sigue siendo una tendencia de los osos. ¿Qué pasa si adelgaza y pierde la estética ursina? Entonces se vuelve así como aquí, mister. ¿Como Jabo? Ándale, ¿te imaginas? Un día amaneces, volteas y dices, ¡Javo! ¡Ah! ¡No! ¡Basta! Pues me pongo una botarga del doctor Simi ya, que es más. No, yo creo que sería igual. Sí, como estaba diciendo hace ratito, o sea, así como dices, si por alguna razón médica o Dios no quiera que no nos pase a nadie, pero si tuviera que bajar de peso, es como lo que dije, la parte física no te va a durar para siempre. Por alguna X y razón pudiera ser que cambie, pero pues si hay amor realmente entre esas dos personas, pues lo van a aceptar, se van a aceptar como son. Y es cuando el físico pasa a segundo grado, ¿no? A segundo nivel, y es más la convivencia, el amor, el ganas de estar con la persona, ¿no? Porque te identificas con él. Claro, y también ahí entra lo que hemos estado como que siempre está en el chat, en los programas, y eso de lo de el oso, digamos, es por el cuerpo o es por cómo te sientas, ¿no? Entonces, ahí podría ser de que, bueno, si tu pareja no tiene tal vez el físico de oso, pero sigue, digamos, estos valores de oso, se sigue sintiendo oso, y digamos, uno como se siente, se ve y se transmite, ¿no? Entonces puede ser que si sigue compartiendo unos valores de tal vez ser muy masculino, de ser, pues como son los ositos, ¿no? Pero con otro cuerpo, yo creo que lo seguiría viendo igual, o sea... Porque es una cuestión de actitud, ¿no? El oso es actitud. Entonces el oso es más actitud que estética. Sí. Ok, bueno, voy a leer dos comentarios que tengo aquí en el de los del jueves. Dice, Cachorrito dice, uno, como que él como que no llega a ser oso aún, pero se siente bien porque ya te aceptas como gordito y sabes que hay un lugar donde te aceptan. Y Yuval nos dice que él es un lobo y que es un gusto poder convivir con el clan de los osos. Y pues bueno, o sea, sí es cierto, ¿no? Al final de cuentas te sientes a gusto con todos los osos y pues es cuando dices, me pongo la camiseta y pues voy a echarle ganas sobre eso, ¿no? Claro. Y pues bueno, el último comentario que voy a leer del jueves de chat, que la verdad fue yo creo que el que cierra y el que lleva todo este rollo de la autopercepción de los osos, Kumakun nos dice y nos resume en una simple frase, ser oso se lleva en el corazón y no en el pelaje. ¡Bravo! Sí, a mí me gustó mucho esa frase, no sé qué opinan ustedes. Sí, ya la frase para la página. Ok, pues bueno, ya nos queda un poquito tiempo para hablar de las, las clasificaciones de los osos. Lo prometemos que en el próximo programa, que es en vivo, recuerden, domingo 28 a las 7 de la noche, entren a la página de Midbar, va a haber un link. Igual les voy a poner el reproductor ahí si hay chance. Y para que entren al chat, agréguenos en el Messenger, que es la chaqueta midbar@hotmail.com, para que mientras que estamos en el programa nos vayan dando ustedes sus comentarios, que sea más en vivo, la verdad es un reto para todos nosotros. Pero pues bueno, vamos a irnos al último corte antes de cerrar el programa. Y pues bueno, Javo, ¿qué canción nos vas a presentar? Son unas tipas, primero se hicieron llamar Time Girls y sus integrantes eran Latavia y Beyoncé. Ya sabemos más o menos de quién estamos hablando. Después cambiaron el nombre y cambiaron integrantes. Fueron Latavia, Latoya, Kelly y Beyoncé. Después cambiaron integrantes otra vez. Ellas son Beyoncé y sus amigas con Destiny Childs. La canción se llama Jumping Jumping. Ok, bueno, síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. A bailar. Bueno. Hola, habla Noel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, bien, bien, gracias. Te quería pedir un favor. Va, sí, claro, dime. Mira, contacté un osote en internet y pues va a venir a mi casa y te quería pedir si me puedes llamar en una hora. ¿Y eso para qué? Pues para ver que todo esté bien. Ah, sí, seguro, yo estoy al pendiente. Vale, si no te contesto, porfa, insístele, ¿no? Sí, sí, sí, no te preocupes, ya sé qué hacer. Cuídate y pásatela muy bien. Gracias, chao. Recuerda que no se trata de no tener relaciones, sino de cuidarse. Hay diferentes formas de hacerlo. Si tienes un encuentro con un desconocido, avisa a un amigo. Estás escuchando La Chaqueta. Cause it's 11:30 and your club is jumping. It's football, ballers, ballers. And all you fellas, leave your girl with a friend. Fellas, fellas, it's 11:30 and the club is jumping. I ain't thinking about my man tonight. I ain't worried about my girl, alright. All you ladies, leave your man at home. The club is full of ballers and their pockets full grown. And all you fellas, leave your girl with her friends. Cause it's 11:30 and the club is jumping, jumping. Ladies, leave your man at home. The club is full of ballers and their pockets full grown.